¿Qué extraña fascinación atrae a la llama al último baile de las polillas? Ese girar apresurado, frenético, alrededor del candil, ese jadeante aleteo impregnado de gesto inútil, de inmolación heroica, de pirueta mal calculada, torpeza genética o deseo inevitable de querer morirse, de suicidarse, de estar harto de ser viejo y que la plata no te alcance, o de estar harto de ser joven y de no tener plata para entonces no poder saber que no te alcanza, o de estar jodidamente bien y de ser mayor de edad, tener dos piernas, dos brazos, dos huevos y la concha de su madre, dos hijos y más de dos cuentas por pagar y ni una sola platita para que no te alcance. Entonces, claro, como siendo polilla no querer reventarte contra esa luz, tan linda ella, como no dar giros alocados en el último hecho contundente de tu vida, como no querer llevar ese último instante a ritmo de pericón, de gato, chacarera, y al final hacerte bosta, en un poco violento, furioso, desesperado. ¡Qué mierda! No tener una escopeta y cargarte algún moscón de pasada, alguna chinche, y si pudiera, antes de morir incinerada, tirar la vela para que arda la mesa, la casa, el campo todo, con sus vacas lindas, sus ovejas blancas, su miseria y la tristeza inevitable de final inútil, último baile de polillas suicidiadas.